quiero entrenar el corazón a golpes fuertes de pasión, porque las cuerdas de mi amor, este round aún no termina. Tú siempre vas contra el reloj, corres en cuenta regresiva. Temes perder frente al dolor, deja fluir la adrenalina. Quiero alcanzar la meta, voy a noquearte hoy y acelerar contigo en un viaje de dos. Hoy quiero vivir intensamente, hoy quiero sentir lo que es ganar. Quiero competir contra el presente y a tu lado estar. Hoy quiero tu debilidad, casi parece una ironía. Un golpe bajo al corazón, ese recuerdo que te guía. Quiero alcanzar la meta, voy a noquearte hoy y acelerar contigo.